transmisión en vivo hoy de 17 a 19 horas. Escuchanos por FM 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, FM 89.1 Radio Tierra Campesina, FM 88.1 Radio La Mosquitera o en www.comecuco.org o en www.lamosquitera.org. Primera Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la Impunidad. ¡Basta de gatillo fácil! ¡Basta de tirar bala para los barrios! ¡Vomitando flores! Buenas tardes a la audiencia del Come Cuco. Estamos arrancando con esta transmisión en vivo, esta transmisión especial frente a la primera marcha nacional contra el gatillo fácil y la impunidad. Cuando el reloj nos dice las 17 horas, la temperatura es de 26 grados, la máxima esperada para este día de hoy, en este 27 de agosto. Estamos comenzando entonces con esta transmisión especial del Come Cuco y nos puedes escuchar a través de la 89.1 Radio Tierra Campesina, de la 89.3 Radio Cuyún y de la 88.1 La Mosquitera. Aquí nos encontramos junto a Eduardo Cantos, que nos va a estar acompañando en los controles. También está Juan Marcelo Rojas y ya vamos a estar dando entonces apertura a esta transmisión, que será de 17 a 19, acompañando esta primera marcha a nivel nacional cuando en Mendoza, porque ya desde el 2014 se produce en Buenos Aires y se ha ido reproduciendo en distintas partes de nuestro país. Hoy es la primera en Mendoza y te vamos a estar acompañando, pero por aquí nos vamos a ir ya directamente entonces a lo que está sucediendo en San Martín y peatonal. Ya están nuestros compañeros y compañeras en la legislatura, muy bien. Entonces ya están nuestros compañeros y compañeras que vamos a ver, le vamos a dar las buenas tardes. Hola Gaby, sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que están ahí también en el estudio. Y como vos bien decías, nos encontramos acá enfrente de la legislatura, más precisamente en la explanada de la Plaza Independencia, en peatonal y Patricias Mendocinas, más precisamente. En este lado se ha desplegado las mesas que están dando esta transmisión en vivo y en directo desde Come Cuco, desde el colectivo de medios alternativos de la provincia de Mendoza, en esta primera marcha organizada por los familiares de Gatillo Fácil y violencia institucional. ¿Es así, compañero Sergio? Exacto. Estamos en un día muy especial porque, bueno, hoy es 27 de agosto, aquellos famosos locos de la azotea iniciaron algo que es muy particular. Y bueno, hoy es el Día Nacional de la Radiodifusión en Argentina, así que muy contento de poder compatibilizar aquellos orígenes históricos de la radio con esta primera marcha nacional contra el gatillo fácil y la impunidad en la provincia de Mendoza. Muy contento de compartir algo que nos cuesta mucho a los argentinos, que son las construcciones colectivas, y verdaderamente acá tenemos una verdadera construcción colectiva, producto de que han participado y han organizado esta marcha los familiares y otros sectores que quieren poner y visibilizar una problemática que es histórica. En los mismos orígenes, como historiador se lo digo, de la Revolución de Mayo podemos encontrar todas estas problemáticas y que hace 4 años se viene visibilizando muy bien. Así que muy contento y bueno, seguramente van a salir algunos conceptos y algunas ideas y algunas informaciones muy pedagógica y atrapante para nuestros oyentes. Así es. Bueno, en la mesa ya estamos compartiendo con nuestros primeros invitados. Tenemos a Sabrina Carrasco, que le decimos muy buenas tardes. Sabrina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Muy, muy bien, porque ya estamos compartiendo acá con los organizadores oficiales de esta gran marcha que se realiza en la provincia de Mendoza, con Daniel también de Carrasco, que se ha acercado a este lugar para también poder hablar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, Sol. Bueno, Sabri, nos gustaría empezar sobre cuál es la historia de tu hermano, de Lucas Carrasco, que había ido justamente a un partido de Independiente de Rivadavia. Sí. Bueno, Lucas fue en 2014 a un partido de Independiente Rivadavia contra Instituto, y fue con su hermano menor, el cual no voy a dar nombre porque sufrimos amenazas constantes, y bueno, fue con su hermano menor, se produce un corte de luz y la policía comienza a reprimir a la hinchada, como es de costumbre, en la cancha de la Lepra siempre pasa esto, reprimen aunque hayan mujeres, niños, quien sea. Se produce un corte de luz, empiezan a reprimir y la policía comienza a disparar al tumulto de gente. Lamentablemente le pegan a mi hermano con una pistola lanzagases en la cabeza, lo cual le produjo muerte cerebral. Le pegaron aproximadamente a unos 10 metros de distancia. Lucas agonizó 2 días en el hospital Lago Mayores y Central y después falleció. Después de la muerte de Lucas, 2 años después tuvimos el primer juicio, contra el asesino, que es Diego Guzmán, y lamentablemente no se pudo llegar a sentencia debido a que Valerio y Uliarte, estos dos jueces que estaban en la cámara, en la tercera cámara, presentaron un certificado médico falso, porque el mismo día que debían presentarse a la audiencia, el juez Valerio estaba dando clases en la Universidad de Cuyo, clases de apoyo en la Universidad de Cuyo. Exactamente, Valerio y Uliarte habían presentado ante la corte un certificado de enfermedad. Resulta que en la tarde lo encuentran al mismo Valerio dando clases de apoyo, como bien decías. Y luego lo premian con ser el juez de la corte, digo, ni más ni menos. Sí, la verdad que una situación terrible. En la provincia de Mendoza se ha contabilizado más de 203 casos de impunidad, gatillo fácil, en lo que va en estado de democracia. ¿Ustedes cómo lo viven a esto? Lo vivimos junto a otras familias que también padecen esta injusticia, que también han vivido esta injusticia, que también estamos acompañándonos juntos, junto a organizaciones que acompañan y que nos acompañan en los juicios y también en la vida, cuando nosotros estamos mal, cuando nosotros necesitamos de un psicólogo, cuando necesitamos hablar con alguien, cuando necesitamos contención. Yo, por lo menos de mi parte, siento que puedo acudir a esas organizaciones o por lo menos que puedo acudir en un lugar donde me siento mucho mejor y donde también nosotros los familiares nos hemos empoderado y hemos sacado este dolor que nos cuesta mucho llevarlo en la vida adelante. Yo te quería hacer 2 consultas. La primera es justamente esto que estabas diciendo, me parece muy importante. ¿Han tenido algún tipo de acompañamiento, alguna institución, algún acercamiento por parte del Estado a los familiares de la víctima de gatillo fácil, por un lado? Y por otro lado, los que reprimieron fueron la policía de Mendoza, ¿verdad? Sí. La primera pregunta. Por parte del Estado se nos acercaron unos psicólogos creo que eran, o asistentes sociales, pero una semana, 2 semanas y luego desaparecieron. A poco tiempo de que le pasó, de que falleció mi hermano. Y lo segundo que me habías preguntado... ¿Cómo es la relación o cómo quedó la relación en general, con la policía de Mendoza con respecto a los familiares y sobre todo con ustedes? Porque recién mencionaste que habías tenido alguna amenaza y más cuestiones. Entonces si provienen desde ese costado la amenaza y cómo quedó la relación con la comunidad policial, Y sí, a nosotros, a mi mamá la amenazaban constantemente en el celular. La llamaban y le decían que deje de molestar con la policía o esos típicos llamados de que te llaman y te cortan, te llaman y no se escucha nada. Para intimidar y después a mi hermano lo amenazaron yendo a la escuela, se bajó del colectivo y lo agarraron unos hombres y le dijeron que su mamá se dejara de molestar a la policía, que su mamá parara con el caso. Entonces, bueno, sí, Sabri, sí. No. Bien, la persecución que están recibiendo y que han recibido a lo largo de la historia por parte de estas personas, ¿no?, que creen tener el poder, estas intimidaciones que están recibiendo ustedes también como familiares, ha llevado también a impregnarlos de fuerza para salir a luchar, para salir a la calle, para pedir justicia. Y esto es una situación difícil, digo, comento para la audiencia, ¿no? Es una situación realmente que cuesta, pero ustedes han sabido trazar este camino y poder, digamos, direccionar toda esta fuerza y esta valentía en el pedido de justicia. Y se veía desde hace muchos años cuando hacíamos los rondines, ¿se acuerdan?, en el Poder Judicial, que se iba a pedir justicia. Y bueno, y hoy por hoy es un orgullo realmente lo que ustedes han logrado como familiares, haber logrado esta gran marcha contra el gatillo fácil y la impunidad. Porque sabemos que en el Poder Judicial, sabemos que ahí se encajonan los casos, de que de ahí, una vez que se encajonan, no salen. Entonces el pedido de justicia es que el recorrido salga de este lado, que es por parte de la legislatura, y culminar justamente en el Poder Judicial. Y ahí hacer una intervención. ¿Por qué? Porque los casos están siendo encajonados. Exactamente. Vamos a hacer una intervención también en tribunales federales por el caso de Andrés Campoy, que se juzga en tribunales federales y que fue Gendarmería quien asesinó a Andrés Campoy. Así es. Bueno, Daniel, si nos podés ya, como última pregunta, recordar bien el juicio que se va a estar realizando en el mes de septiembre a Lucas Carrasco. ¿Se renueva o nuevamente este juicio tan importante y tan esperado también? Sí, es verdad, es muy inesperado para nosotros, ¿no?, para la familia. Este juicio se empieza el 3 de septiembre hasta el 7 de septiembre, a las 14 horas. Primero, con la muerte de mi esposa, el juicio se iba a hacer en julio del año pasado, el 15 de julio. Como era el 15 de agosto, perdón. Como ella era creyente, falleció mi esposa, nos quedamos sin creyente. Y la defensa no quería que fuéramos creyentes, pero bueno, hicimos lo posible para que se tome a la familia como creyente. La defensa decía que Daniel Carrasco iba a entrar por la ventana. No, Daniel Carrasco va a entrar por la puerta. Daniel Carrasco y su familia van a entrar por la puerta para el juicio. ¿En qué estadio está eso? ¿Todavía se definió si pueden ser creyentes o no? ¿O no se ha definido esa situación? No, está definido. ¿Puede ser creyentes? Sí, estamos como creyentes la familia. Ah, perfecto. O sea, ya está. Perfecto. Así que, bueno, Dani, invitamos a todos a que puedan acercarse, porque también se está pidiendo el apoyo de aquella ciudadanía que no esté al tanto del caso. Ahí también se puede informar y apoyar esta causa, que es el juicio tan esperado por Lucas Carrasco. Yo le quería hacer una última pregunta a Daniel. ¿Qué sería, Daniel, de la mirada de los familiares y de la mirada de un poco del colectivo que ha organizado la campaña nacional contra el gatillo fácil de impunidad, que se haga justicia? Digo, poder judicial es mucho y en la provincia tenemos uno que es muy particular, pero para ustedes, ¿qué sería que se haga justicia? Mira, para nosotros que sea justicia es un precedente, ¿no? Un precedente que se haga justicia verdadera, ¿no? Que el asesino de mi hijo pague con lo que hizo, porque no mató solo a mi hijo, destruyó una familia. Y nosotros lo que queremos es llevarlo donde tiene que estar preso. Un tipo así no puede andar en la calle. Te digo más. Una carátula dura, digamos. ¿Cómo? Con una carátula dura, homicidio simple, homicidio con dolo eventual, digo, no culposo como en algunos sectores lo Exacto, quieren imponer. No culposo como tiene ahora Guzmán, ¿no? Yo te digo, te hago una pregunta. La IGC lo tiene como dolo. Tiene un expediente como dolo. duelo eventual. Y acá nosotros lo tenemos, el fiscal le dio como culposo. O sea que está muy claro que la IGC sabe muy bien que es culpable. Bueno, Daniel, hablamos más precisamente de Diego Guzmán Salazar, que se ha esperado este gran juicio por este policía acusado. Compañeros, si les parece, compañeras, volvemos a estudio. Muy bien, ahí escuchábamos atentas aquí y atentos a lo que está aconteciendo. Está llevándose a cabo entonces esta transmisión en vivo contra el gatillo fácil y la impunidad desde la legislatura, a minutos de que se lleve a cabo la primera marcha a nivel nacional en la provincia de Mendoza. Ya es la cuarta que se viene llevando a cabo en distintos puntos y la cuarta también en Buenos Aires. Hoy se suma Mendoza. Le vamos a poner un poquito de música y continuamos con esta transmisión especial. Estamos escuchando la transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar. Sí, sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí. 17 minutos de este lunes 27 de agosto. Continuamos con esta transmisión especial del Come Cuco. En esta transmisión contra el gatillo fácil y la impunidad, le damos el pase entonces a nuestra compañera, a Yelén Palero, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Aye? Hola, Gaby. Muy buenas tardes y muy buenas tardes. Saludo. Aprovecho a saludar a toda la audiencia de los medios comunitarios que están tomando esta transmisión, así que estamos llegando muy lejos en la provincia de Mendoza con esta primera marcha contra el gatillo fácil. Bueno, Gaby, sabrás, estamos acá en la Plaza Independencia y en este momento me encuentro con Nancy, que es la mamá de Ezequiel Torres, a quien, bueno, le damos la bienvenida a esta transmisión y que saludamos. Hola, Nancy. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, Nancy, inevitablemente tengo que pedirte que nos recuerdes un poco quién era Ezequiel, ¿no? Bueno, Ezequiel, mi niño, en el año 2012... fue asesinado por el policía Darío Agosti, quien en el 2014 se hizo, llegamos a un juicio después de todo tramiteríos y bueno, lo dejaron absuelto. Entonces, nosotros en aquel momento no teníamos abogado, no tenemos abogado, no pusimos desde un principio y lamentablemente después no lo pudimos poner. Así que hemos ido luchando y luchando, golpeando puerta tras puerta hasta llegar a juicio, pero lamentablemente lo tomó la séptima cámara y fue quien lo dejó absuelto, libre de culpa y cargo a este policía que asesinó a Ezequiel. Así que desde allí la seguimos luchando, también sin abogados, seguimos hasta que ahora en el 2018... apelábamos todos, en el 2018, gracias a Dios, entró a la primera cámara y allí tuvimos la suerte de que fue condenado. Agosti a 4 años y 6 meses, pero bueno, lamentablemente ellos contentos por un lado porque salió culpable como correspondía por haber matado a un inocente, pero queríamos en realidad, bueno, más tiempo, pero bueno, salió culpable. Lo que lamentamos ahora y que seguimos luchando y acompañando a todas las mamás que hoy estamos acá, por todos los chicos y chicas que han sido asesinados en manos de Gatillo Fácil, de violencia institucional, personalmente por nuestro caso, lo de Ezequiel, que queremos que vaya a la cárcel porque la defensa ha apelado y bueno, ya hasta ahora en la Suprema Corte, y eso es lo que queremos, que a ver si la justicia sea más rápida, porque este policía anda en la calle como si nada, y hasta que la Suprema Corte no le dé un ok a ellos o a nosotros, él no puede entrar a la cárcel. Le dieron 4 años y 6 meses. Creo que no es una cantidad para una vida de un inocente, para una vida de nadie. Entonces, bueno, a eso estamos hoy con todas las mamis y todos los que están llegando a esta linda marcha, que ojalá sean muchos, y para seguir luchando por la justicia real y verdadera para Ezequiel. Nancy, justo te iba a preguntar eso, hoy nos encontramos acá en esta primera convocatoria acá en Mendoza. Es un largo camino, ¿no?, el recorrido que han hecho para llegar a obtener, si se quiere, como dijiste, no es la justicia que esperaban, pero bueno, ¿cómo se vive un proceso, no? Porque después de atravesar un caso de violencia institucional, de un crimen por un policía, tener que atravesar el camino para lograr justicia, ¿no? Y sí, la verdad, es muy difícil, es muy triste. Lo haces con mucha angustia, pero hay que seguir para adelante por los que quedan. Tenemos otro hijo, una nuera, una nieta, y bueno, y nosotros tenemos que seguir y dándole fuerzas a todas las mamás que también en nosotros, por lo menos, sí, salió culpable, y tratando de que no bajen los brazos nadie. Es lo que deseamos, que nadie baje los brazos, porque así se lucha. Y más por los hijos se da todo. Así que bueno, esperemos que se haga justicia verdadera, en la que necesitamos. Bien, Nancy, por último me gustaría preguntarte qué papel juega, ¿no?, la organización de esto, como vos decís, las madres, ¿no? Uno las puede observar y siempre juntas, siempre tirando para adelante, ¿qué papel juegan, no? Y la verdad que eso es bueno, porque siempre estamos, a veces, bueno, una no puede, otra no, no nos juntamos todas, pero sabemos que estamos comunicadas, por mensajes, por teléfono, por lo que sea, y bueno, luchar, no bajar los brazos y seguir. Las organizaciones nos han ayudado mucho y no me voy a olvidar jamás quien me hizo conocer a todas estas organizaciones, Vivi Espina, una gran luchadora. Yo le digo a las chicas que es la banderada de nuestros angelitos que están ahí arriba, una gran luchadora, que ella se comunicó conmigo la primera vez, y desde allí he conocido a todas estas hermosos chicos, porque son todos chicos jóvenes que nos están ayudando a seguir luchando, para no bajar los brazos. Nunca tenemos que bajar los brazos. A seguir, mami. Todas a seguir, por favor. Bien, Nancy, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, nos seguimos encontrando acá en esta marcha. Te agradecemos mucho. Gaby, bueno, eso es un poco alguno de los testimonios de las madres y familiares que ya están llegando. Se está convocando un montón de gente, así que bueno, acá estamos con este día hermoso de sol, por suerte. Muy bien, Aye, claro que sí, exactamente, nos acompaña por suerte, además un día bastante agradable, así que la marcha de hoy va a ser más que contundente. Si te parece, en un ratito nada más nos volvemos a escuchar. Así es, excelente. Ahí la escuchábamos a Yelén Palero en esta transmisión en vivo que estamos haciendo con los medios comunitarios de Cuyo, con el Come Cuco. Nos puedes escuchar a través del 89.1 Radio Tierra Campesina, también del 89.3 Radio Cuyún, del 88.1 Radio La Mosquitera. Muy bien, le vamos a poner música a esta tarde y continuamos realizando esta transmisión en vivo contra el gatillo fácil y la impunidad. Las sirenas son las que nos desesperan, porque siempre disparan para los barrios de abajo. Suenan, suenan las sirenas y son las que nos desesperan, porque siempre disparan para los barrios de abajo. Disparan porque no saben pensar, disparan porque no saben pelear, disparan porque les pagan pa' que disparen. Disparan porque no no saben pensar. Disparan porque no saben pelear. Disparan porque les pagan pa' que disparen. Esas sirenas y son las que nos desesperan, porque siempre disparan para los barrios de abajo. Suenan, suenan las sirenas y son las que nos desesperan, porque siempre disparan para los barrios de abajo. Y ahora ese niño una bala lo alcanzó, ese padre un palo le pegó, y a esa madre alguien me la desapareció. Ya ese niño una bala la alcanzó, ya ese padre un palo le pegó, ya esa madre alguien me la desapareció. Porque ellos vienen con sus palos, con sus balas, con sus botas imponiendo. Ellos vienen con sus palos, con sus balas, con sus botas imponiendo. Y cuando pasan 24 minutos de las 17 de la tarde, volvemos a la legislatura, le damos el pase a nuestros compañeros y compañeras. Así es, Gaby, nosotros ya estamos acá, nosotras y nosotras, y la verdad que se está poniendo increíble la Plaza Independencia, así que invitamos a todas y a todos a que se acerquen a esta primera marcha que se realiza en la provincia de Mendoza contra el gatillo fácil y la impunidad. Recordemos de que esta marcha es organizada por familiares de víctimas de gatillo fácil y víctimas de violencia institucional. Ya nos vamos encontrando en este punto de encuentro que es la Plaza Independencia. ¿Por qué? Porque la legislatura está totalmente vallada, compañeras y compañeros, así que nos hemos trasladado hacia la explanada de la Plaza Independencia, y es increíble porque nos ha tocado un día hermoso, la gente va llegando, las chicas, los chicos, los niños, las niñas, los medios de comunicación también, acá compañeras y compañeros que ya están armando las cosas para poder salir ya en la marcha. Ya tenemos la mesa acá armada y me acompaña la compañera Penélope. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Penny. Hola, ¿cómo estás, Sol? ¿Cómo están toda la audiencia de los medios comunitarios de Cuyo? Un abrazo muy grande para todos y todas las que nos están escuchando. Sí, la verdad que ya a las 17:25 la primera marcha contra el gatillo fácil y la impunidad en Mendoza está superando todas las expectativas, porque tenemos una explanada de la Plaza Independencia que se está repletando de agrupaciones políticas, de agrupaciones de derechos humanos, de la juventud. Como decía Sol, hay muchísimos medios y fotógrafos independientes cubriendo este suceso histórico. Vamos a remarcar que aquí en Mendoza es la primera vez que se hace, pero que a nivel país ya es la cuarta edición de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Surgió en Córdoba a partir del asesinato de Ismael Sosa en el marco de un recital de La Renga. En esa marcha se sumó Buenos Aires, se sumó La Plata, y con el correr de estos 4 años se han ido agregando otras provincias como Tucumán, Chaco, Santiago del Estero. Este año se agrega Misiones, Mendoza, Santiago del Estero, que lo repetí, Mar del Plata, sí, Buenos Aires principalmente, San Juan, nuestros queridos vecinos de San Juan. Así que, la idea es ir creciendo año a año para denunciar los delitos de estados contra pibes y pibes, que son transversales a todos los gobiernos desde entrada a la democracia. Así es, y acá en la mesa del Come Cuco ha llegado ya nuestra segunda invitada. Tenemos a Ana Socino de CELPI, del colectivo de lucha por les pibes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, chicas. Bien, perfecto. Hermosa la tarde. ¿Cómo te encuentras este lunes 27, primer marcha en la provincia de Mendoza? Ya, con esta consigna, ¿no? Pidiendo justicia una vez más y con los familiares. Feliz, porque la verdad que se han podido acercar un montón de organizaciones que venimos laburando hace un montón en la marcha, y han podido venir todos los familiares, que son quienes convocan y que principalmente son los protagonistas de este día de lucha. Bienvenida, Ani. Le vamos a dar también la bienvenida a Lorena Rubio Dioto. Ella es la referente a nivel provincial de la campaña nacional contra la violencia institucional. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes, y la verdad que muy contenta. como dijiste vos, Penélope, hoy es un día histórico acá en Mendoza, y no solo histórico, sino también representativo, digo, desde la convocatoria de la marcha, que es por el gatillo fácil y la impunidad, que si empezamos a ver de dónde viene la palabra gatillo fácil y nos remontamos al año 80 y algo, que fue la masacre de Budge, que ahí es donde empieza a surgir el gatillo fácil, nos damos cuenta de cuántos años han pasado y cómo seguimos en pie, sobre todo los familiares y las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Así que la verdad que muy emocionada, sobre todo con los familiares, que son el motor de esta lucha y la que le ponen todo el cuerpo. Y nosotros, la militancia, los organismos de derechos humanos, la militancia política, los acompañamos de la mejor manera que podemos y bueno, acá estamos. Le vamos a contar a la audiencia que Lorena Rubio es oriunda de San Rafael, ella vive en San Rafael y si bien trabaja el tema del territorio en defensa de los derechos humanos de les pibes aquí en el Gran Mendoza, su máximo eje ha sido el trabajo en el sur provincial. ¿Qué nos querés contar sobre los familiares o los casos más resonantes del sur y de quienes hoy no han podido acompañarnos? Porque, bueno, implica todo un viaje hasta llegar a la ciudad de Mendoza. Sí, el tema de no solo la distancia, sino también el desgaste de los familiares, ¿no? Tanto el caso de Pedro Videla, Carlos Marín, Fabio Basualdo, Andrés Ley Samón, que hoy están con nosotros, pero, bueno, lamentablemente sus casos siguen impunes y también pedimos justicia por ellos. Por otro lado, le vamos a consultar también a Ani, dentro de su experticia, ella trabaja mucho en las cárceles, en la parte educacional. ¿Qué es la violencia institucional y cómo se vive la violencia institucional adentro de las cárceles? Porque hoy también es una consigna de la primera marcha contra el gatillo fácil y la impunidad aquí en Mendoza. Así es. En esta marcha, la particularidad que tiene, a diferencia por ahí de otras provincias, que justamente apuntamos a repudiar la justicia, que ha cajoneado, como decimos muchos, expedientes y, bueno, los casos de los jóvenes que han muerto tanto en manos de la policía como en instituciones de encierro. Hemos hecho una intervención artística con fotos, con caras de jóvenes que asesinó la policía, pero también el servicio penitenciario. Estas personas que muchas veces aparecen en los títulos de los diarios como muerto en riña, muerte natural, suicidio. Entonces, una vez más, insistimos con que todas las personas que se encuentran privadas de la libertad se encuentran a cargo del Estado. Y es responsable él mismo de su cuidado y de que tengan atención médica, de que tengan asistencia respecto al consumo problemático, que tengan atención psicológica. Si estos derechos estuviesen garantizados, no estarían estas personas ahora, no las estaríamos nombrando como personas que no están y que pedimos justicia por ellas. Entonces, consideramos que estas personas también se encuentran es responsable el Estado y sobre todo el Poder Judicial, porque al quedar como muerte natural o como suicidio, queda encajonado, se cierran esos archivos y nadie exige justicia por ellos ni reclaman. Y las familias son muy vulneradas también en todo lo que es la justicia. Cuando van y piden una explicación, la única explicación es la que se colgó en una celda. Cuando sabemos que antes ha habido toda una historia, un trayecto institucional, que no ha estado presente el Estado. Sabemos el caso, ¿no?, de Leonardo Rodríguez, el caso de él que, bueno, aparece muerto en una comisaría, en la comisaría 27 de Bodicruz. Digo, un nombre de la comisaría donde no resuena y aparece en estos casos como suicidio, cierto que trae mucho a la duda. En realidad es una de las comisarías más represivas que tenemos en la provincia, junto con la 14 de Nalver. Y es lo que el barrio Cano. Y el barrio Cano. Es la complicidad, digo, no solo de la institución, porque no hablamos de un policía individual, sino también del sistema judicial que a nuestros pibas y pibes los han matado y el sistema judicial los sigue matando. Entonces, es tarea nuestra de la militancia, de la sociedad, concientizar que también queremos basta de impunidad, que queremos que esos juicios vayan saliendo y que las sentencias sean acordes, pues siempre recordamos el caso de Tania Paz y Lorena Castro, que le dieron 4 años y a la semana un pibe había robado y le dieron 8, digamos. esa complicidad del sistema y que qué tan difícil es condenar a las fuerzas de seguridad, ¿no? Uh-huh. Y porque sobre todo, a partir de esto que dice Lorena, la justicia de alguna forma termina avalando el accionar policial, ese abuso. Entonces, de alguna forma va soltando las manos de los policías. Y bueno, si no hay una justicia acorde, como dice ella, se garantiza la impunidad para que existan nuevos casos, lamentablemente. Sí, que están sobre todo avalados sobre legislaciones que datan de épocas dictatoriales. Por ejemplo, Sol hizo referencia al caso de Leo, a la historia de Leo Rodríguez, que él fue detenido en la vía pública con el argumento, con la excusa de la detención por averiguación de antecedentes. Sí, exactamente, por ahí lo que venimos repudiando hace rato es la avanzada de las políticas de mano dura, las legislaciones. Tenemos una legislatura que legisla justamente eso, son leyes de mano dura, códigos de falta que apuntan a punitivizar cada vez más, a militarizar más los barrios, los espacios públicos. Entonces, bueno, tenemos un poder legislativo que legisla en ese sentido, un poder ejecutivo que felicita a un policía por asesinar a un joven, un niño, y un poder judicial que garantiza la impunidad. Hay una estadística específica en la provincia de Mendoza, en estos estados de democracia, de víctimas de gatillo fácil o violencia institucional, de las cuales ustedes nos puedan aportar. Del recupero de la democracia en el 83 hasta la fecha hay más de 200 casos, que en los cuales, como decía Ani, muchos son asesinados en los penales, sí, son caratulados como NN, que no tenemos un registro del nombre, pero son más de 200 casos en la provincia, de los cuales pocos han tenido condena. Y alguna condena ejemplificadora, por así decirlo. Condena ejemplificadora que recuerdes, Lorena, a mí en ese momento se me viene a la memoria el caso de Sebastián Bordón, que es ícono. Es emblemático el caso de Sebastián, que fue una condena acorde, digamos, pero bueno, no rezarse el daño. También el caso fue de Fabio Basualdo, que le dieron 14, pero el policía está prófugo. En realidad no está prófugo, lo está cubriendo la justicia. Sí. Vamos a contar que caso de Franco Díaz también, que tuvo 15. En el caso del asesino de Sebastián, de Fabio Basualdo, es porque si bien se le dictaron 14 años, después la condena nunca quedó firme, lo que se le dio tiempo a él para que se profugara. Claro, exacto. Bueno, y esos casos decís, bueno, le dieron 14, pero en realidad no se está resarciendo el daño como tiene que ser, ¿no? Y los demás casos están archivados o sobreseídos o siguen impunes. ¿Y por qué creen que pasa, que sucede esto con los casos de gatillo fácil, de violencia institucional, que no es posible llegar a una condena, que no es posible llegar a un juicio justo? Yo creo, bueno, en este mismo sentido, lo que veníamos diciendo del aval de la justicia, de las legislaciones que respaldan el accionar, y también la poca responsabilidad social que existe, la poca solidaridad en los contextos más vulnerados. Creo que los militantes sociales, los trabajadores que trabajamos en territorios, me parece que tenemos que comprometer más la lucha hacia ese lugar, hacia la promoción y prevención, sobre todo la promoción de derechos de la infancia, de la niñez. Es tarea, y es tarea también reclamarle de las organizaciones al poder político, que las políticas tienen que apuntar justamente a la inclusión y no a la exclusión. Si no, seguimos construyendo cárceles y ajustan los sueldos de los docentes. Eso es un claro aval para que avance el sistema punitivo, que avance la policía en los barrios, donde no hay educación, donde no hay espacios para trabajar el consumo problemático, donde no hay espacios para que las pibas no caigan a las redes de trata, avanza estas redes organizadas. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Una última pregunta para cerrar, hay que darle lugares a demás entrevistados. ¿Cómo se trabaja desde CELPI, desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, para prevenir justamente el gatillo fácil y el avasallamiento de derechos de nuestros pibes y pibas? Bueno, desde la campaña nosotros venimos trabajando hace 6 años fuertemente. En algunos departamentos no hemos podido construir la campaña en todos los departamentos que quisiéramos, pero digo, esta solidaridad de la que hablaba Ana con las organizaciones políticas, sociales, organismos de derechos humanos, que somos una mayoría y la verdad que estando unidos la lucha se lleva de otra manera a la calle, y también concientizar a la sociedad que es la otra mitad que te sale a pedir mano dura y te sale a aplaudir a los policías que asesinan a los pibes y pibas, ¿no? Ya que Mendoza es conservadora y más el sur, yo creo que estar organizados y esta cuestión de compañerismo y sobre todo ustedes, los medios, que nosotros de la organización también les queremos agradecer que siempre están ahí en el momento justo acompañando de la mano, y a las murgas también, que siempre son las más reprimidas también, que siempre me acuerdo, y son siempre las que nos acompañan. Así que nada, hoy es un día histórico, a disfrutarlo. No queremos más impunidad, basta de violencia institucional y nada mejor que hacerlo con los compañeros y las compañeras. Bueno, muy similar el trabajo, nosotros venimos aprendiendo de nuestros mismos compañeros y compañeras y de las mamás. Nosotros venimos acompañando desde CELPI a los familiares en los rondines, de ahí tenemos nuestras historias y nuestros, hemos podido compartir lágrimas, risas, fuerza, y bueno, la idea es esto, principalmente visibilizar la lucha de los familiares en el pedido de justicia. Como Lorena dijo todo por ahí, lo que yo también pienso, seguimos repudiando las muertes en cárceles, en comisarías, en manos de los policías. Creemos que el Estado es responsable y que, como dice el lema de esta marcha, ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. Gracias, bien, chicas. No, antes, una cosita, sí, sí. No quería irme sin nombrar a dos mamás que hoy no están, pero están. Sí. Alicia Reyes, mamá de Cristian Reyes, y a la mamá de Lucas Carrasco, así que Viviana Espina. Así que están con nosotros y no quería dejar de nombrarlos. Exactamente, Lore, como vos decías, Alicia y Viviana están con nosotras. Ellas fueron parte importante también de esta campaña, ¿no? De esta campaña de pedir justicia, de salir a la calle y reclamar por nuestros derechos. Agradecemos muchísimo a ustedes que hayan podido colaborar con nosotros en esta entrevista, a Lorena por parte de la campaña, a Ana por parte del colectivo de lucha por les pibes. Te agradecemos muchísimo. Realmente seguimos invitando acá a la Plaza Independencia a quienes se quieran ir acercando, porque se está llenando de a poquito de agrupaciones, de personas que están apoyando este pedido de justicia. Primera marcha en la provincia de Mendoza, primera marcha contra el gatillo fácil y el reclamo de la impunidad. Así que, bueno, compañera Penny, si le parece a usted, vamos a estudios que seguramente va a haber alguna musiquita por ahí. Así es, Sol, va a haber una musiquita, claro que sí. Está saliendo muy bien esta transmisión y este, desde allá, gran trabajo que están llevando a cabo en esta transmisión en vivo contra el gatillo fácil y la impunidad que se está realizando desde el Come Cuco. Te recordamos, nos puedes escuchar desde la 89.1 Radio Tierra Campesina, desde la 89.3 Radio Cuyún, desde la 88.1 Radio La Mosquitera. Ahora le vamos a poner un poquito de música a esta tarde y continuamos con la transmisión en vivo contra el gatillo fácil y la impunidad en esta marcha, que como lo decían en la mesa, es histórica porque es la primera en Mendoza, sumándose a la cuarta a nivel nacional. Gente que no, gente que Mendoza le hacía falta orden en todas las áreas y en eso estamos trabajando. Orden en las cuentas públicas. Orden para que los chicos tengan una mejor escuela. Orden para ir por más seguridad. Orden para tener mejores hospitales. Orden para que sea atractivo invertir. Y orden para que vuelvan las obras. Porque cuando hay orden en la administración pública, ganamos todos los mendocinos, pero principalmente... Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. ...45 minutos pasan de las 17 de la tarde... ...en esta transmisión en vivo contra el gatillo fácil y la impunidad... ...transmisión especial del Come Cuco... ...y llega el momento entonces de volverla a escucharlo a Ayelen Palero... ...ahí le damos el pase a nuestra compañera. Hola Gaby, saludamos nuevamente y en este caso, bueno... ...como ya estábamos conversando con algunos familiares y madres... ...de víctimas de gatillo fácil y de violencia institucional... ...en este caso me encuentro con Miriam, que es la mamá... de Saulo, así que vamos a darle la bienvenida a este espacio comunitario también en el aire. Y bueno, Miriam, te saludamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a difundir y a visibilizar la situación que estamos viviendo nosotros como familiares de víctimas de violencia institucional. Y bueno, en apoyo y para que se haga justicia por todos nuestros hijos, ¿eh? Bien, te voy a tener que preguntar justamente por tu hijo, por Saulo. Contanos un poco qué fue lo que pasó y cómo está hoy la causa, que recién podíamos conversar un poquito fuera del aire. Bueno, en el caso de mi hijo, él falleció en una comunidad terapéutica en Derqui Pilar, en Buenos Aires, lugar donde fue enviado por un juez del segundo juzgado de familia de acá de la provincia de Mendoza. Y en ese lugar, que él entró en el 2012 y falleció el 14 de junio del 2013, en circunstancias poco claras, porque al principio me habían dicho que mi hijo había tenido un infarto y que lo habían encontrado en su dormitorio, y después, gracias a la investigación de un periodista, Pablo Galfre, que casualmente, o no sé, estaba investigando todas las comunidades terapéuticas, llega a sus oídos que en este lugar, San Camilo, había fallecido un chico, entonces empezó a interesarse especialmente por este caso, y fue así que, bueno, empezó a buscarme, tipo sabueso, como digo yo, y bueno, me encontró acá, y gracias a la investigación de él vengo a saber que en realidad mi hijo había fallecido por un paro cardiorrespiratorio traumático. Que había no había estado en su habitación, sino que en realidad había estado en un lugar de aislamiento. Así que bueno, a raíz de eso es como que se empieza a abrir otra historia, donde sale a la luz de que en ese lugar durante años, que de hecho funcionó durante 20 años, se practicaba la tortura sistemática, tanto física, psicológica, la sobremedicación, y bueno, y que no solamente falleció mi hijo ahí, sino que 11 días antes que él había fallecido otro chico también en circunstancias poco claras. Y bueno, a raíz de eso empiezo mi lucha a no callarme, a hacer algo como era el sueño de mi hijo, que él siempre me decía, mamá, el día que yo salga de acá quiero ayudar a chicos que tienen problemas como yo. Lamentablemente no lo pudo hacer él, pero me dejó esa posta y la tomé. A partir de eso empiezo a luchar y un poco de la mano con Pablo Galfre, que fue quien me iba guiando, quien buscó los testigos, y que gracias al testimonio de todos ellos hoy hay tres imputados, que son Martín Iribarne, que es el dueño del lugar, Alejandro Jacinto, que era el director terapéutico, y un vigilancia, Ángel Suñez, y posiblemente también quede imputado el psiquiatra Sergio Rey. Bien. Que eso era lo que me decías, que se estaba esperando que se logre la imputación también de él, ¿verdad? Exactamente, exactamente, lo cual personalmente creo que él también tiene que estar imputado, porque si en ese lugar había sobremedicación y él era el psiquiatra, creo que no hay mucho más por decir, ¿no?, de dónde salía todo eso. Saulo entra un poco para recuperarse de problemas con adicciones, ¿verdad?, y termina de esta forma, ¿no? Exactamente, exactamente. Mi hijo tenía un problema de adicción. Aquí en Mendoza se habían probado distintos dispositivos que lamentablemente no funcionaron, porque en paralelo, digamos, con su enfermedad de base que tenía, porque él era diabético, se hacía mucho más compleja la recuperación. Entonces necesitaba, digamos, un lugar donde hubiese médicos, enfermeros, todo lo que supuestamente este lugar tenía. Así que bueno, es por esa razón que él fue, digamos, a parar ese lugar, porque lamentablemente la provincia no contaba con ese tipo de lugares, ¿no? Bien. Miriam, a mí hay algo que siempre me gusta resaltar, que siempre lo leo en tus remeras cuando puedo cruzarte en estos espacios. Yo seré tu voz, un poco, bueno, explícanos un poco esta estampada que tenés acá en el pecho, ¿no? Y sí, es literalmente así, porque después de salir a la luz toda esta historia, la de mi hijo y la de muchos, era este trabajo sistemático que hacían con ellos de prohibirles hablar, de prohibirles manipulándolos a través del miedo, prohibiéndoles hablar o contarles a la familia. Que en realidad nos manipulaban tanto a ellos como a nosotros, porque decían, mira, si tu hijo te dice, mira, que le hacemos pasar hambre, que lo encerramos, cualquier cosa que se les ocurra, dice, vos tenés que tener en cuenta que son chicos enfermos y que lo primero que quieren hacer es salir del lugar donde están el tratamiento, así que te van a manipular. Entonces, eso es justamente lo que ellos hacían, prohibirles que hablen. Entonces dije yo, hijo, yo seré tu voz, voy a decir todo aquello que no te permitieron. Hoy no lo puedo tener, para él es tarde, pero en algún punto estoy cumpliendo con lo que él hubiese querido hacer. Miriam, lo último que te pregunto, ¿qué pensás de esta convocatoria que se está generando en este momento acá en la Plaza de Independencia? Y realmente es conmovedor y unimos dolor, amor y lo transformamos en fuerza para salir a luchar, porque yo creo que la lucha es colectiva, ¿no? Y que, bueno, la maternidad se socializa, como solía decir, o suele decir Miriam Medina, madraza, si sabe de lucha, ni hablar. Entonces yo creo que se juntan un montón de cosas acá. Está el abrazo para darnos fuerza, nos miramos a los ojos y encontramos en los ojos de la otra las lágrimas que nosotros ya conocemos. Entonces yo creo que más fuerza que la de una madre... No sé cómo explicarte. Es realmente muy fuerte y bueno, y por supuesto el agradecimiento de que la comunidad nos apoye, nos ayude, porque si bien esta es, digamos, la marcha contra el gatillo fácil, la impunidad, muchos de los que están acá han perdido sus hijos a manos de quienes los tenían que cuidar, ¿no? Y realmente nadie está exento, y más teniendo en cuenta la mentalidad de nuestro gobernante, ¿no? Muchas gracias, Miriam. No, a vos. Gracias. Gaby, bueno, un poco acá seguimos en esta marcha, en esta primera marcha contra el gatillo fácil, así que la que pasaba era la Miriam, mamá de Saulo. Así es, con absoluta contundencia, ¿qué más agregar, no? Después de las palabras de Miriam Aye, ahí vamos a seguir en contacto en un ratito nada más, entonces nos volvemos a comunicar. Un abrazo. Abrazo grande. Y la escuchábamos a Yelén Palero. Estamos llevando a cabo esta transmisión en conjunto con el medio, con los medios comunitarios de Cuyo, con todo el Come Cuco. Nos podés escuchar a través de la 89.1 Radio Tierra Campesina, de la 89.3 Radio Cuyún, de la 88.1 La Mosquitera. Le vamos a poner un poco de música a la tarde y continuamos con la transmisión en vivo contra el gatillo fácil y la impunidad. Sin anestesia, la rebelión despierta. En la calle se manifiesta. La paciencia ya se acabó y nace la violencia. Miro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera. La vieja trampa nos espera. Sea como sea, hay que escaparle. Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Y ya siendo casi las 18, continuamos en esta transmisión en vivo contra el gatillo fácil y la impunidad, donde podemos decir que, según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, estamos hablando de Correpi, de su archivo, una persona muere cada 23 horas por las fuerzas represivas del Estado, donde podemos decir que en lo que va de la democracia hay más de 5.400 personas muertas por gatillo fácil. Pero nos vamos a ir para la legislatura, para la Plaza Independencia, para donde se está llevando a cabo esta concentración, que ya en minutos nada más va a comenzar la marcha, la primera histórica aquí en nuestra provincia, en consonancia con la cuarta a nivel nacional. Le damos el pase a nuestras compañeras y compañeros. ¿Cómo va? ¿Cómo va para toda la audiencia del colectivo de medios comunitarios de Cuyo? Bueno, estamos acá, como decías vos, en la Plaza Independencia. Mucha gente se está empezando a juntar, muchas organizaciones. Si usted viene al centro, se recordará que la Plaza Independencia empieza ahí en Patricia, enfrente de la peatonal de nuestro centro mendocino. Bueno, ahí está repleto de gente, organizaciones, muchos chicos, mucha juventud, muchos niños acompañando a sus madres, muchas familias, y muchas remeras con la cara de cada uno de los chicos y chicas que fueron reprimidos y fueron matados por el gatillo fácil. La verdad, emocionante lo que se está viviendo, las palabras que estamos escuchando de los familiares, las familiares, y de organismos y organizaciones que acompañan siempre esta lucha, y es una alegría enorme poder estar como colectivo de medios comunitarios de Cuyo transmitiendo en esta transmisión especial que realizamos. Bueno, estamos junto con Sergio en la mesa y... Sí, junto, señor. ¿Cómo va, Sergio? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Pero muy bien. Con una mesa de lujo, ¿eh? Excelente, claro, hablábamos de organizaciones, de derechos humanos y de, vamos a hablar también de justicia, y es por eso que estamos junto con Horacio Báez, es juez de la provincia de Mendoza, ¿así es, Horacio? El micrófono, Horacio, el micrófono. Ahí sí, está, ahí está. Sí, muy bien. Ex juez. Ex juez de la provincia de Mendoza. Bueno, ahí vamos a estar hablando de qué pasa con la justicia hoy, cómo la ve usted. Horacio, ahí hablamos, mientras también saludamos a... Eugenio París, integrante de la agrupación Expresos Políticos y de los organismos de derechos humanos de la provincia de Mendoza, del Espacio de la Memoria, bueno, hay muchos lugares más, todos que tienen que ver con los organismos de derechos humanos. ¿Cómo te va, Eugenio? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, arrancamos entonces, Sergio. Dale, la verdad que bueno, en este contexto, después de haber escuchado a los familiares y después de haber puesto en valor esta conducción colectiva, que es esta marcha contra el gatillo fácil de impunidad, me gustaría preguntarle a Horacio, ¿cuál cree, con su experiencia dentro del juzgado y los análisis que ha hecho, cuál cree que son las causas de la violencia institucional? Bueno, a mí me parece, en primer lugar, que este tema de contra el gatillo fácil es el tema político más importante de la actualidad, en la provincia y en la nación. Tanto en la nación como en la provincia, porque hay dirigentes políticos, gobernador, presidente, que le hacen propaganda a matar a chicos. No tienen conciencia, son muy irresponsables, porque dar ese mensaje a la policía, que ya viene acostumbrada desde dictaduras y democracias a hacer eso, a encargarse de seleccionar, reprimir, coaccionar, acorralar y matar pibes, es muy irresponsable de parte de estos gobernantes. Las causas de la violencia institucional son fundamentalmente retener a los jóvenes y habitantes de los barrios más marginados, retenerlos para impedir su organización política. Esa creo que es la causa política más importante. Y Horacio, no quiero faltarte respeto, ¿no? Pero muchas veces nos pasa, cuando acompañamos a los familiares y charlamos con ellos, que hay mucha indignación con la justicia. No es el caso tuyo, que sabemos que acompañás mucho las luchas, pero ¿por qué no podemos entender cuando la justicia decide sobre estos casos y no da la condena que realmente los familiares necesitan o creen que es lo real para condenar justamente que cumplan una condena justa esos asesinos, los policías, la violencia desde el Estado, desde las represiones, desde las fuerzas de seguridad? ¿Por qué no podemos entender a la justicia? Siempre nos enojamos con la justicia. Es como la primera actitud que tenemos como familiares es enojarnos con la justicia y que son unos chantas. ¿Por qué, vos desde que estuviste adentro, por qué crees que desde afuera nosotros tenemos esa sensación? Bueno, con razón, porque el Poder Judicial es un poder que avala la actuación policial. Y también desde hace muchos años, tanto en democracia como en dictaduras. Justamente, el Poder Judicial, los poderes judiciales y las policías son los que se mantienen en todo momento. Y tienen más aceitada el funcionamiento represivo. El Poder Judicial avala porque deja que la policía seleccione a quienes son los clientes, entre comillas, del derecho penal. Lo viví durante muchos años, no había más imputados, los imputados eran y presos, más del 95% de personas en el país, no solamente en la provincia, y común a Latinoamérica, con lo que ese es un sistema político ordenado que empareja a Latinoamérica. Por eso es tan grave el problema que tenemos y la necesidad de organización y reacción. Entonces me alegra hoy ver organizaciones que nuclean y tratan de organizar pibes y pibas para luchar, porque si no, no tenemos otra. No hay medios hegemónicos ni gobiernos que estén preocupados por esto. Eugenio, yo te quería hacer una consulta. ¿Cómo ves este tema de la violencia institucional después de haber pasado por tu experiencia? ¿De qué manera también se podría avanzar desde el lugar que te toca ahora para poder solucionar este problema de la violencia institucional y el rol que están cumpliendo las fuerzas represivas en Mendoza, sobre todo, y en el Estado Nacional? Como primera medida quiero decir fuerte agradecimiento a los familiares directos, porque en realidad nosotros aprendemos mucho de ellos, mucho, mucho. Nos han enseñado, acá no hay ningún galardón que uno tenga porque le haya pasado algo en el pasado. Los galardones se tienen que referenciar cotidianamente todos los días. Y yo he aprendido mucho con los familiares, al haber estado, al haberlos acompañado, nos han enseñado lo que es la humildad, lo que es la persistencia, lo que es las ganas, lo que es volver. A mí lo que me tiene, primero también es bastante simbólico que estemos acá en la Plaza Independencia, como una nueva independencia, como forjar un nuevo camino hacia un estado distinto, mejor, inclusivo. A mí lo que me preocupa mucho, la similitud con el proceso represivo de la dictadura, es que esto también es un genocidio. Es un genocidio silencioso, es un genocidio cotidiano. No se da con la brutalidad de frente que actuó la dictadura, sino que se da con las pequeñas brutalidades cotidianas de matar pibes, de sacrificar lo mejor que tenemos, que son la juventud, que es la que tiene que construir este país en forma diferente. Y eso me preocupa, y me preocupa porque creo que de todas las organizaciones todavía no llegamos a comprender la profundidad de este proceso. Todos los procesos políticos, de mi punto de vista, tienen el programa económico con el cual vienen, tienen el relato con el cual hacen ese programa económico y tienen fundamentalmente la parte represiva. Hoy la parte represiva, en vez de hacerla con los militares, aunque ahora también lo han sacado a la calle a ellos, lo han hecho fundamentalmente con otras fuerzas de seguridad que se han preparado durante mucho tiempo, que no se democratizaron y que no hicieron absolutamente nada por transformarse. Gendarmería, las policías, prefectura naval, todo eso. Entonces creo que tenemos que aprender mucho nosotros de las organizaciones, aprender de los familiares, y me parece que hay una cuestión que es fundamental. A mí, por ahí me pongo a pensar, yo veo muchos kiosquitos, dicho en el buen sentido de la palabra, que cada uno representa alguna situación en particular. Lo que me interesa, lo que me preocupa y que creo que tenemos la necesidad de comprender y aprender es cómo articulamos entre todos. Cómo por primera vez empezamos a unificarnos en 3, 4, 5 o 6 puntos y empezamos a laburar en contra de eso. Porque la gravedad de la situación nosotros creo que recién la estamos empezando a comprender. Estos han venido con una ferocidad, con un cinismo y realmente con todo el odio de clase que representa la oligarquía desde hace mucho tiempo, ahora tienen afuera, la están sacando y la están practicando. En todos lados pasa. Si vos vas a cualquiera de las cárceles de la provincia de Mendoza, en todas pasan cuestiones, en todas torturan, en todas matan gente. En las comisarías sucede lo mismo. Y además están estas situaciones nefastas de lo que se llama gatillo fácil, que en realidad es salir y matar a un pibe. No importa quién, hay que matar a alguien. Y después está lo nefasto, que acá el doctor Horacio, más que el doctor Horacio, lo conoce mucho mejor, que es el accionar de la impunidad con la cual labura el Poder Judicial para tapar todo esto. Excelente. Yo te quería hacer una consulta sobre algo que dijiste que me parece sumamente importante. En esta idea de articular con las demás organizaciones y demás, y hablaste de 5 o 6 puntos. ¿Nos podría describir alguno de esos puntos para que tengamos los que estamos por fuera de la organización una idea de cómo funcionan esos programas y de qué manera podemos fortalecer esta construcción colectiva que hoy tiene su origen acá en Mendoza, por ejemplo? Yo te nombro rápidamente 2. No a la violencia. No a salir a matar. No a salir a reprimir. Yo, es más, te diría, y lo he charlado alguna vez con eso, que las policías, la gendarmería, las prefecturas salgan sin armas. Que no tengan armas para salir a la calle. No es necesario que tengan armas. Nadie de los barrios marginales o nadie de la sociedad es violenta como para hacer cuestiones así. Entonces que salgan sin armas. Que se haga una ley que sea obligatorio, ellos estén en la calle desarmados, para que no tengan la tentación de salir a matar. Otro de los puntos fundamentales que tenemos que empezar a hacer es la cuestión de la deuda externa, aunque viene de 1820. Necesitamos de una buena vez por todas decirle no. Es posible decir que no. Es mentira que no hay otro camino. Es mentira que no se pueden hacer otras cosas. Decirle no a eso. Y otra de las cuestiones que tenemos que aprender es a escucharnos entre las diferentes organizaciones y a ser democráticos, a comprender que el que está del otro lado, a la organización a la cual pertenezca, da la posibilidad de que hable con vos y que juntos podamos ir articulando estas medidas para seguir para adelante. Consulta, entre todos cada vez que nos vamos encontrando en estas situaciones nos vamos preguntando y incluso uno en la propia casa se plantea, bueno, ¿por qué voy a ir? ¿Por qué está Horacio hoy? ¿Por qué está Eugenio hoy presente en esta marcha, en esta convocatoria de los familiares y las organizaciones contra el gatillo fácil? Bueno, yo estoy siguiendo el ejemplo de personas, como decía Eugenio, los familiares, madres, hermanos de los chicos muertos, y las organizaciones políticas y sociales que agrupan, y que es el mayor signo de conciencia movilizarse, acompañar, es fundamental, porque no hay mucha conciencia en la grandísima mayoría del pueblo argentino de lo que significa la represión. Me parece que se dejan llevar muchas personas por el mensaje televisivo de los medios hegemónicos y no entienden que hay que ocuparse ya mismo, porque siguen muriendo pibes y no hay problema más grave que ese en la política nacional. Solamente me gustaría agregar a lo que decía Eugenio en cuanto a uno de los trabajos que habría que hacer, y es intentar un diálogo con las fuerzas policiales, por más absurdo que parezca, pero las fuerzas policiales tienen un origen popular. Son personas que de golpe les enseñan a tener odio a sus semejantes, a su clase. Si logramos hacer un discurso democrático que llegue a muchas de esas personas, podemos debilitarlos por dentro, debilitarlos en el buen sentido de la palabra, crear contradicciones. Hay gente capaz de entender el problema humano. Horacio, siguiendo en esta línea, discúlpame, te quería hacer una consulta. Cuando uno consulta la bibliografía sobre violencia institucional y va avanzando y busca posibles soluciones, se encuentra con dos problemas fundamentales. Uno es lo difícil que es instalar, según algunos autores, el modelo de seguridad ciudadana que sería muy compatible con evitar todas estas cuestiones. Si bien estamos en un contexto de democracia de bajísima intensidad, vemos todos los días lo que está pasando, un poco lo que referenciaba recién el compañero y demás con la justicia, ¿vos creés que en algún momento podemos construir un proceso de seguridad ciudadana con esto que aportaba Eugenio de que la policía no tenga armas y poner al ciudadano dentro de los procesos de seguridad para erradicar todos estos problemas? Yo creo que empieza por la conciencia que podamos tomar de la inseguridad ciudadana, que es de lo que habla Lucuán, que me parece que es uno de los autores fundamentales. Inseguridad ciudadana es lo que existe y eso trae como consecuencia inseguridad social, es decir, los problemas que tiene la gente para vivir. Totalmente. Esos son los problemas principales. Y eso es sofocado con mayor represión. Es decir, esa es la brutalidad que estamos viviendo, y entonces no nos queda otra que organizarlos lo más posible entre nosotros y crear posibles diálogos. Como decía, me parece que ese es uno de los medios importantes. Eugenio, tu reflexión de por qué estás hoy aquí en representación también de los organismos, y ahí vamos cerrando. Porque yo ya estuve ahí, yo ya lo pasé, no porque sea muy inteligente, pero yo ya estuve en este lugar, yo sé cómo empieza, yo sé cómo se actúa, yo sé cómo actúan con ferocidad y cómo te van destruyendo tu conciencia y van destruyendo tu personalidad en las cosas que hacen. Yo no quiero más que ningún pibe por orientación sexual, por la política que quiera hacer, por cómo se vista, por la música que escuche, sea reprimido, sea sacado de sus lugares, sea metido en un calabozo y sea torturado. Tenemos que terminar con eso. Entonces, yo me conformo con esa cuestión. Por eso estoy aquí. Además, porque todos los días que estoy con los familiares sigo aprendiendo. Seguimos encontrando caminos para tratar de construir una sociedad más justa, que es necesaria y obligatoria. No podemos seguir en las condiciones en las cuales estamos. Vamos a terminar los tiros y a las patadas entre todos. Pero eso está muy cerquita, está muy a la vuelta de la esquina. Es necesario que tomemos conciencia, que la gente común, para decirlo de alguna manera, aquellos que nos escuchan, aquellos que andan por ahí, empiecen a comprender la gravedad de la situación que estamos viviendo. No es que seamos alarmistas, es muy grave. Ustedes están diciendo que están matando un pibe cada 23 horas. Es una barbaridad. No puede seguir existiendo eso. Y necesitamos complementarlo con medidas políticas para sacar este país adelante. Y tenemos condiciones. Tenemos la gente necesaria y tenemos la suficiente experiencia como para empezar a decir que no y empezar a construir un país distinto. y lo necesitamos, pero lo necesitamos en forma urgente. Buenísimo, entonces. Todo para cerrar y para reflexionar junto con la mesa, agradecerle a Horacio y a Eugenio. Me parece que una de las grandes deudas de la democracia de este tema, me parece que si bien hemos logrado avanzar sobre algún proceso de estabilidad institucional, en términos electorales y demás, la democracia tiene muchas deudas, y esta sin lugar a dudas es una, y ni hablar del proceso que empezó en Argentina hace poco, que ha sido de retroceso de la democracia, en donde se ha planteado un proceso de democracia restringida, el cual afecta y es un poco el gran marco del que hemos estado charlando. Sí, y que una vez más lleva a las familias a seguir pidiendo justicia porque la justicia no llega, entonces es muy marcado eso. Bueno, sigue llegando gente a la plaza, la verdad, cada vez se pone más lindo, muchas banderas de organizaciones, muchas remeras con las caras de los chicos y las chicas que fueron asesinados, y la verdad que emociona cada vez más ver a las familias completas. No viene ni la mamá, ni el hermano o la hermana sola, vienen la familia completa, y eso han formado una comunidad. Han formado una comunidad y se apoyan y se acompañan entre todos. Bueno, y incluso nos informan que capaz que viene gente de la Feria de Ugarteche, también, que está sufriendo esta violencia institucional con gendarmería y con la policía durante estos fines de semana, así que capaz que venían también a acompañar la marcha, y si podemos charlar un ratito también con ellos. Nos vamos a estudio y seguimos transmitiendo desde acá de la radio. Muy bien, seguimos entonces, volvemos a estudio, gran trabajo allí los compañeros y las compañeras que están llevando a cabo desde esta primera marcha que se está llevando a cabo en nuestra provincia, cuarta marcha a nivel nacional en contra del gatillo fácil y la impunidad. Nos vamos a escuchar un tema y continuamos. De su boca solo incoherencia, necesita mucha paciencia. De su boca solo incoherencia, necesito mucha paciencia. Ram, ram, te mata la cabeza, ram, ram, tu mirada muy espesa. Ram, ram, te mata la cabeza, ram. Cabeza. Tu mirada es muy espesa, te mata la cabeza. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Seamos todos responsables, que le digamos la verdad a todos los argentinos, porque la Argentina tiene un futuro maravilloso. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Este año terminaremos en inflación de alrededor del 30%. Que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Yeah. 18:18 continúa esta transmisión especial del Come Cuco del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Llega el momento de darle el pase a Yelén Palero. Gaby, los saludo nuevamente. Bueno, seguimos juntando un poco de voces de familiares y en este caso me encuentro con Marilú Contreras, mamá de Leo Rodríguez. Sí, estamos acá. Y bueno, la idea es, primero la saludamos, le damos la bienvenida a esta cobertura que estamos realizando los medios comunitarios. Y bueno, muy buenas tardes, que está toda la familia acá acompañando. Bueno, no sé, buenas tardes. Y quisiera que se moviera un poquito las cosas de Leonardo Rodríguez. Eso se lo pido de corazón. Yo soy la mamá de Leonardo. Cuéntenos un poco cómo está la situación, digamos, por el caso de Leo. Las cosas están paradas. Están paradas, no se han movido, por eso estamos tratando de siempre que se mueva. O sea, últimamente yo no puedo porque estudio, pero mi mamá a veces está sola y bueno. Hacíamos hace unos instantes algunas otras entrevistas con otros familiares y también nos decían lo que representa el largo camino, ¿no?, de tratar de obtener, si se quiere, justicia, ¿no? Es un camino muy largo, muy doloroso, ¿no? Lo que más quiero yo es justicia por Leonardo, porque no ha sido correspondida a las cosas y anhelo que se haga justicia, porque él no era un chico malo para que todos hicieran lo que hicieron con él, matarlo en la comisaría. Bien. También desde algunos otros medios también se decía que se había suicidado. Esas fueron las versiones que siempre circularon y es una pena, ¿no? Porque empiezan a meter esa idea como que los pibes se suicidan en las comisarías, ¿no? No, a él lo mató un brazo de un policía. Y eso no se me va. Y lo voy a seguir luchando y deseando que salga a flote la justicia por Leonardo. Porque fue un buen chico y un buen hijo. No es porque sea la mamá, pero él fue maravilloso para mí. Marilú, los hemos encontrado realmente muchísimas convocatorias. Hace mucho tiempo que estás acompañando también a las madres y a todos los familiares. Contanos un poco qué representa esta organización de las madres, ¿no? Y el ANEL, nos hemos separado un poquito, pero estamos tratando de juntarnos. Son tiempos difíciles, a veces, son, ¿no?, difíciles, sí. Ahora, con todo lo que está pasando, es muy difícil. Pero bueno, ¿qué pueden contarnos? Recién podíamos hablar un poquito de esta marcha, ¿no?, de la convocatoria, la cantidad de gente que está llegando. Me alegró mucho y por eso vine, porque quiero que mi hijo se haga justicia por él, más que nada, y por muchos chicos que están en la calle. Bien. Muchas gracias, Marilú, y muchas gracias a toda la familia. Gaby, bueno, escuchábamos un poco la palabra de la familia de Leo Rodríguez también, que, bueno, mucha emoción también notarán en todos los testimonios que están saliendo. La verdad que cuesta también a veces volver a recordar algunas cosas, pero lo fortalece, ¿no?, también la lucha, la organización y el estar acá en esta convocatoria, que cada minuto que pasa llega más, más y más personas, más organizaciones, y se va poniendo lindo, si se quiere. Por supuesto, Aye, se nota la emoción, se nota también la fortaleza, ¿no?, de estas madres, de estas familias que están convocando, que están en esta marcha y que vienen también luchándola durante todos estos años con tanta impunidad, ¿no? Totalmente, Gaby, totalmente. Acá, si vieras, se dan vuelta y se abrazan entre todas, así, se dan todo ese apoyo que se necesita, ¿no? Esos lazos que, como una de ellas contaba recién, son los que las mantienen vivas, son las que las mantienen fuertes, y bueno, y que hoy están llevando a cabo esta marcha, la primera a nivel Mendoza, a nivel provincial, y la cuarta a nivel nacional, ¿no? Sí, muy bien, Gaby. Bueno, vamos a seguir compartiendo entonces algunas voces más de esta convocatoria. Muy bien, en un ratito nada más nos volvemos a escuchar. Ahí la escuchábamos a nuestra compañera Yelén Palero. Estamos realizando esta transmisión en vivo especial desde el Come Cuco. Nos puedes escuchar a través del 89.1 Radio Tierra Campesina, 89.3 Radio Cuyún, 88.1 Radio La Mosquitera, en esta transmisión en vivo contra el gatillo fácil y la impunidad. Le ponemos música a esta tarde, a esta jornada, y continuamos. Todo te dice que sos. Así es como te ves. Porque van a Mendoza le hacía falta orden en todas las áreas y en eso estamos trabajando. Orden en las cuentas públicas. Orden para que los chicos tengan una mejor escuela. Orden para ir por más seguridad. Orden para tener mejores hospitales. Orden para que sea atractivo invertir. Y orden para que vuelvan las obras. Porque cuando hay orden en la administración pública, ganamos todos los mendocinos, pero principalmente... Mosquitera. A minutos nada más de que comience la marcha contra el gatillo fácil y la impunidad en esta jornada nacional. Le damos el pase a nuestras compañeras Sol Pérez y Penélope Moro. Hola, ¿qué tal, Gaby? Así es, nosotros continuamos acá en esta transmisión del Come Cuco del colectivo de medios comunitarios de la provincia de Mendoza. Ya se está llenando lo que es toda la entrada de la Plaza Independencia. Realmente se han acercado muchísimas agrupaciones, muchos familiares también. Tenemos la colectiva Unidad Ciudadana, la CCC, así que Irrompibles también veo por aquel lado. Y No Matarás, también ese movimiento que llega desde Buenos Aires y que ya está en la provincia de Mendoza, compartiendo esta primera marcha contra el gatillo fácil y la impunidad por primera vez acá en la provincia de Mendoza, ya con mi compañera Penélope acá al lado mío. Así que es increíble la cantidad de personas que están llegando. Es increíble, no para de llegar gente, sobre todo juventud, referentes también de la política que no se esperaban. Hay que informar que en el resto de las provincias la marcha se está desarrollando con total normalidad. En Buenos Aires ya se está llevando a cabo y se han hecho fuertes declaraciones sobre estos 3 años de gobierno macrista, donde se ha endurecido todo lo que tenga que ver con la política criminal, sobre todo en la juventud, a partir de la doctrina Chocobar y bueno, y de todo el funcionamiento del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich con el encubrimiento de Santiago Maldonado. Así es, en toda la República Argentina se está marchando, como es en Mar del Plata, en Rosario, en Tucumán, también en Misiones, Santiago del Estero, en Chubut, Bariloche, la provincia de Córdoba, San Juan y por supuesto la provincia de Mendoza. Y en esta mesa tenemos el agrado de presentar a Jenny Chandía, decirte muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos también de la provincia de San Luis a la mamá de Andy Campoy. ¿Qué tal, cómo estás? Y también nos acompaña desde muy lejos haciendo un gran esfuerzo. Sí, desde Junín está con nosotros Elsa Gil, la mamá de Willy Gil. Así es, Elsa Navarro. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué les parece si vamos comentando un poquito cada una de estos casos? Esta es la primer marcha que se realiza en la provincia de Mendoza. Y Elsa, empezamos contigo. Sí, te escucho. Buenas tardes a la audiencia. Yo les agradezco profundamente el que me hayan invitado. Me he hecho presente con con un esfuerzo tremendo, ya que padezco una enfermedad, pero lo peor que a mí me puede haber pasado es la pérdida de mi hijo. Bueno, yo quería comentarles de que mi hijo tuvo una crisis de nervio, entonces los vecinos llamaron a la policía y al 911 lo llevaron a la comisaría de Junín. Entonces, cuando me lo tendrían que haber llevado al hospital, me lo mataron en la comisaría 19 de Junín. También quiero decirles que ya hace 4 años, fue el 22 de junio del 2014, donde los fiscales de Rivadavia, donde llevaron el expediente de mi hijo, lo archivaron. Así que yo, como querellante, y con el doctor Fernando Peñalosa, hicimos que desarchivaran ese expediente, y bueno, así pudimos imputar a 5 de las personas que estuvieron en la guardia, y quiero dar el nombre de esas personas porque tarde o temprano tendrán que pagar si la justicia me ayuda y ayuda a todas las madres como a mí. El oficial Daniel Oscar Sosa, Antonio Yáñez, Omar Osvaldo Carrasco, Manuel Antonio Espinosa y Estefanía Vanessa Gino. Estas personas quizás han estado pasando por el lado mío porque nunca los suspendieron, siguieron trabajando, siguieron andando por la calle como si nada hubieran hecho, pero ya hace 2 o 3 meses que los han imputado, y ahora una fiscal de San Martín quiere que le hagan la necropsia de nuevo a mi hijo para ver si él era agresivo. Pero yo creo que no tienen derecho a hacer una cosa así cuando saben positivamente que a mi hijo lo mataron ellos. Así que bueno, yo le pido a los fiscales, a los jueces, a todos, que por favor se pongan la mano en el corazón y vean lo que hacen, y que no busquen excusas. ¿Cómo van a hacerle una necropsia de nuevo a mi hijo? ¿Por qué no piden una necropsia para ver el daño que le hicieron a mi hijo, y no pedir para ver si mi hijo era agresivo? ¿Cómo es eso? ¿En qué país vivimos? Basta de impunidad, no solo por mi hijo, sino por todos los chicos que han muerto por los policías. Yo pido perdón y no me puedo expresar bien, pero es tan grande el dolor que una madre siente, que no se puede seguir a veces adelante. Pero le pido a los jueces y fiscales que hagan las cosas como tienen que hacer, y yo quiero creer en ellos, quiero creer en la justicia como creo en la justicia divina. Soy católica, no vivo en la iglesia porque no creo en los curas, pero sí creo en la justicia divina, y quiero creer en los jueces y fiscales. Desde ya, mil gracias. Bueno, recordemos a la audiencia que estamos escuchando a Elsa Navarro, ella es la mamá de Willy Gil. Elsa, ¿en qué año sucede este hecho? En el 2014, ya hace 4 años. El 22 de junio del 2014 fue cuando me lo mataron a mi hijo, en la comisaría 19 de junio. Bueno, la marcha justamente va a finalizar acá en el Poder Judicial, en este lugar tan emblemático, y también un lugar donde la mayoría de estos casos están siendo archivados, ya han sido archivados. Bueno, cuestión es que esta marcha que ustedes han organizado, que ustedes están adelante, al frente de esta marcha, que con muchísimo esfuerzo, como decíamos anteriormente, ustedes han canalizado todo este dolor en esta marcha, en este reclamo de justicia, en esta primer marcha contra el gatillo fácil, ¿no es cierto?, y contra la impunidad. Se va a terminar ahí en el Poder Judicial, ¿por qué? Porque el reclamo se va a hacer justamente en ese lugar. Bueno, chicas, yo les agradezco a todas las mamás que están presentes y que sigamos adelante, que no bajemos los brazos, sigamos adelante por nuestros hijos. Y muchas gracias, les agradezco mucho a ustedes. Yo quisiera informarle a la audiencia que nuestra querida Elsa fue una de las madres promotoras de los rondines en tribunales provinciales allí en el 2015, donde un grupo mínimo de madres y militantes comenzaron a generar todo lo que hoy se está visibilizando de manera masiva en la provincia. Así es, todos los viernes se realizaban los rondines de madres y familiares y organizaciones que también acompañaban justamente en el pedido de justicia. Te agradecemos muchísimo, Elsa, porque sabemos que es un esfuerzo muy grande que te hayas trasladado hacia este lugar en esta primer marcha, así que muchas gracias por tu tiempo y por tu palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Continuamos con Mónica Campoy, ella es la mamá de Andy, así que para que nos comente un poquito también la historia de Andy. Bueno, Andrés era un chico estudiante de 20 años, donde lo matan el 13 de junio del año 2014, en un control rutero en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Andy había venido a estudiar, y bueno, y no se encontró la muerte ahí con dos gendarmes, que está caracterizado como homicidio agravado por fuerza de seguridad, y están implicados los gendarmes, Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, donde el juez Juan de Bento lo deja libre, nunca lo procesó. La cuestión que Andrés, el juez, lo deja tapado, y a nivel nacional él lo da como suicidio, cuando no es verdad. Y él tapó a Andrés, o sea, lo mataron los gendarmes y lo enterró el juez Juan de Bento, a mi hijo. Él tapó la causa. Por eso yo estoy pidiendo por este medio que a la gente me ayude, que la gente me ayuden a difundir, que entren a mi página, Caso Andrés García Campoy, ahí hay notas y están las fotos de la gendarmería, para que este caso salga a la luz y no quede impune lo que quiere hacer Guardia Evento. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Aquí a mi costado está Jenny Chandía, la mamá de Jonathan Chandía, y es sin duda uno de los íconos de la provincia en defensa de los derechos de los pibes y las pibas. Logró justicia parcial y bueno, nos va a contar brevemente parte de su historia. Te escuchamos, Jenny. Sí, buenas tardes. Doy gracias por este espacio que me dan para poder hablar, porque hace mucho que yo no hablo. El caso de Jonathan fue en el 2006. Yo cumplí sus 20 años, iba por el corredor del oeste, se le acerca una patrulla, lo tira al piso, le da una culatazo, lo tira al piso, y le pregunta a mi otro hijo, que iba con un hijo y un amigo, a juntarse con otro chico para festejar los 20 años. Bueno, y agarra a Juan Carlos Rusa, que es el asesino de mi hijo, le pregunta a Juan Diego que quién era él. Dice mi hermano, no le hagas nada, agarró, le pegó un culatazo, saca el revólver y le da dos tiros a la cabeza a Jonathan. Todo esto pasa así muy rápido para ellos, haciendo de que como que había fuego cruzado, justificando el asesinato de Jonathan, golpean a Diego, lo meten en una cangu de la policía, lo golpean todos, van, eran 8 dotaciones, en cual eran 16 policías, golpeando a Juan Diego Chandía, para que no vieran lo que había pasado y que lo habían asesinado a los tiros. Jonathan agoniza, limpia en el espacio donde él estaba, queda manchado el lugar, pero lo que no pudieron sacar en ese momento fue un tiro de balazo que hubo, que se contacta de que fue a 50 centímetros el balazo que le da Jonathan directamente en la nuca donde lo mata. Para mí esto es muy, muy doloroso ver todo esto lo que está sucediendo con la juventud acá en la Argentina, asesinatos, jóvenes, la policía impunemente mata, ya no pregunta, te insulta, te golpea. Nosotros ahora, cuando ya los hijos cuando salen, ya, que si yo salimos bajo oración de Dios, yo soy mormona, oramos para que todo, ningún chico del barrio de nosotros también le pase algo así. Pedimos y damos gracias acá, es muy fuerte para mí hablar de Jonathan. La verdad que el aporte de Jenny Chandía es muy valioso, porque ella, si bien encontró justicia parcial, nunca dejó de luchar y de acompañar los demás casos de pibes asesinados por la policía, y siempre ha estado presente. Ya en este momento se están encolumnando las agrupaciones con las madres y los familiares frente de la marcha, así que en minutos vamos a estar marchando. Te agradecemos, Jenny, sí, testimonio y haber estado aquí presente. Perdón que no siga hablando más, me emociono mucho. Yo, a mí me ha dado una CV por esto mismo del asesinato de Jonathan. Así. La estoy luchando, tengo problemas cardíacos. Bueno, y hace poquito nomás, hace meses atrás, Juan Carlos Urruza, que está detenido acá en San Felipe, pide que le demos nosotros cárcel domiciliaria, y yo totalmente, rotundamente, se la negamos con mi hijo. Además, le dije al fiscal, última vez que solicite la presencia de mi hijo, que era testigo, que no quiero ver más a mi hijo en la cárcel ahí, que hablen con él. Porque el tipo más encima se jactaba que era, estaba saludable, con una familia espectacular, y que estaba bien, siendo que nosotros estamos hecho bolsa, toda mi familia está hecho bolsa, el barrio de nosotros, todo contenido mal, porque yo no tengo criado y nació la favorita. Era campeón de hip hop y también quisieron agarrarse que era un chico conflictivo. Jonathan no tenía antecedentes, ni tenía, ni siquiera lo han parado por nada, ni por pelea, por nada en la calle. Estaba impecable, así que eso le jugó en contra a ellos. Y con la bendición de Dios también, de que bueno, pusieron a alguien ahí para que viera todo el asesinato, y fue el principal Rojas el que declara de que él vio todo y le dijo a Urruza que se hiciera cargo por el asesinato de Jonathan. Yo quiero dar gracias por este espacio. En el tiempo de nosotros en el domicilio éramos poquitas personas. Ahora me alegro que son mucha juventud, que no tiene nada que ver la mayoría con este, que se comprometen, se preparan para lo que ven. Porque hoy en día nosotros estamos protegidos por toda esta juventud. Nos atacarán, nos perseguirán, pero no estamos solos. Antes estábamos solos, ahora ya no. Está toda la gente con nosotros, chicos comprometidos con nosotros, todo el mundo comprometido con nosotros. Y doy gracias a este espacio muy bonito que tiene, muy lindo, para que nosotros seamos portavoz de todo lo que se habla acá y que no nos tapen la boca. Le respiraremos debajo de la oreja para que sepa que nosotros estamos vivos y vamos a seguir peleando por todo, nuestro espacio. Gracias, chicos. Mi amable. Realmente, bueno, escuchar a las mamis te pone la piel de gallina. La valía de sus testimonios, la historia de sus luchas, el recorrido donde se especializan, parecen peritos, parecen abogadas, parecen juezas, fiscales, se saben de memoria las leyes. La verdad que a pesar de seguir manteniendo a sus familias, siguen vigente el reclamo de justicia, especializándose, y es algo que no tiene nombre. Yo me despido de esta transmisión agradeciendo a Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, que es quien me puso en este camino y es una referente a nivel nacional y formadora de todas estas madres que hoy saben cómo luchar y qué puertas hay que ir a golpear. Así es. Bueno, Penny, te agradecimos muchísimo este acompañamiento. A ustedes, compañeros. Sabemos que hace años que vos estás en esta lucha, así que sos un referente realmente importante y es un placer haberte compartido acá en la mesa. A ustedes y a todos los medios comunitarios de Cuyo, porque sin ellos estas historias no se podrían conocer. Te agradecemos muchísimo. Bueno, Penélope Moro, nuestra compañera que nos ha estado acompañando en el día de hoy. Recordamos a la audiencia de que estamos saliendo en vivo desde el colectivo de medios comunitarios de la provincia de Mendoza. Tres madres pasaron en esta última mesa: Jenny Chandía, Mónica Campoy y Elsa Navarro. Realmente una mesa privilegiada, decimos no a la doctrina Chocobar, ni un pibe menos, ni una piba más. No más balas en la calle ni en ningún lado. Así es, Sol, una mesa más que conmovedora, y nos quedamos con esto también que nos decía Penélope Moro, ¿no? Cómo las madres y los familiares se van convirtiendo en abogados, en abogadas, en peritos, lo que implica tener que llevar a cabo en los cuerpos estas luchas y tener que hacerse cargo por la ausencia del Estado, y además porque el Estado fue quien ejecutó a sus hijos y a sus hijas. 18:43 minutos, vamos a escuchar un tema y continuamos con esta transmisión en vivo del Come Cuco contra el gatillo fácil y la impunidad. Yo no sé disparar, ni matar o morir. La ciudad va a rendirse a la tempestad. La miseria y la soledad no se van a aguantar. Y correr tanta sangre a mi alrededor. Tanto amigo perdí, también perdí un amor. La ciudad va a rendirse a la tempestad. Si lo sé, quieren vernos mal. Yo quiero ser algo más que esta mierda. Y voy a dar pelea en esta guerra. Ya sé cuál es el juego, mi bandera está en el desertor. No tengo miedo y estoy lleno de fuego. Mi pelea está en la salvación. Para muy bien, continuamos, 18:45 minutos. Volvemos a lo que está aconteciendo en la ciudad de Mendoza. La escuchamos a Yelén Palero. Los saludo, Gaby, nuevamente. Entonces, y acá, bueno, con esto de que seguimos buscando voces de organizaciones, nos encontramos con Nazareno Bravo de la agrupación Hijos. Bueno, en NASA te saludamos y te damos la bienvenida a estos espacios que ya estamos acostumbrados a compartir, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Nazareno, preguntarte un poco como parte de Hijos, ¿qué les representa estar hoy acá, no? ¿Por qué vienen también y acompañan toda esta lucha? Bueno, mira, primero una satisfacción de que se haga en Mendoza esta marcha, si bien ha habido actividades y siempre ha habido grupos de familiares de los chicos que han intentado organizar y denunciar. Pienso que es la primera vez como que ha tomado este volumen y se está coordinando con otras provincias, así que en ese sentido me parece súper necesario y bueno, eso, ya era una temática demasiado urgente como para que no hubiera espacios en los que expresarse, así que bueno, por ese lado satisfacción y por otro lado, bueno, también es muy impactante ver la cantidad de casos que hay, la cantidad de familiares que por ahí uno no está en contacto, no se ven, o sea, también es... Tiene que ver, creo, con una direccionalidad de la represión policial que va muy hacia los barrios, muy a la gente humilde, y eso también limita después que esos casos sean denunciados, que tengan legitimidad en los medios. Así que me parece que este es un primer paso muy importante. Bueno, justamente hablando un poco, y hay cosas que unen a este pedido de justicia, que a veces recién conversábamos con algunas madres, a veces este camino en la búsqueda de justicia... es tan largo, lleno de obstáculos, ¿no? Sí, lleno de obstáculos y muchas veces obstáculos de aquellas instituciones que tendrían que ser las que, en todo caso, garantizaran no solo la vida de las personas, sino también justicia cuando se produce un hecho como el de los que se están denunciando acá. Pero bueno, también hay persistencia, hay la necesidad de que la justicia llegue de alguna manera, entonces... siempre como a nivel de la sociedad, siempre es importante que haya una expresión y que haya una presión, que haya una visibilización de lo que está pasando. Entonces, bueno, son luchas que parecen infinitas, pero que creemos que van dando su paso. Nosotros tenemos ejemplo de que hubo que pelear casi 40 años para enjuiciar a los represores. Acá estamos viendo una situación con la policía que ningún gobierno, ninguna gestión la ha logrado cambiar. A veces será por falta de interés, a veces por falta de idea, pero no puede ser que con todos los años que llevamos democracia siga habiendo una posibilidad tan cierta de que la policía te asesine. Entonces, bueno, ante esa grave situación, la respuesta de las organizaciones, de los familiares, de la gente, tiene que ser inmediata. Bueno, te iba a preguntar justo por eso, ¿no? Un poco este crecimiento de la violencia institucional, de la represión que están pasando, que tiene que ver también con una situación de país que estamos atravesando, ¿no? Desde Hijos también nos ha tocado a ustedes, digo, particularmente, lamentablemente, despedir a algunas compañeras de toda una vida de lucha y de búsqueda de justicia. ¿Cómo están viviendo este momento también de incertidumbre, pero de mucha organización, ¿no? Y de mucha lucha en la calle? Bueno, mirá, así como decís vos, en realidad esas personas, abuelas, madres que se han ido hace poco, por supuesto que dejan un vacío enorme, imposible de llenar, pero al mismo tiempo son un ejemplo de hasta el último momento han estado luchando y reivindicando su causa. Entonces también son vías que impulsan a uno a participar. Digo, si esas señoras pudieron sostener esa lucha, como uno con más energía o toda la juventud que participa en esta actividad, ¿cómo no va a poder sostenerla? Entonces, bueno, creo que va por ese lado y además también tener en cuenta algo que nosotros siempre tratamos de por lo menos plantearlo como discusión desde hijos, que es que por supuesto que el Estado es responsable y que hay una cuestión central de las instituciones, pero también hay una pelea que hay que darle al sentido común que justifica cuando los chicos son asesinados o que pide mano dura ante cualquier circunstancia. O sea que hay varias tareas que hay que desarrollar para que esto deje de existir, porque no es saludable que una democracia conviva con la muerte en manos del Estado. Nasa, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Gaby, bueno, un poco la palabra de Nazareno Bravo ahí de Agrupación Hijos. La marcha ya está por comenzar, ya están enfilados todos en columna, digamos, para salir y marchar por Patricia Mendocina. Muy bien, Ayelén. ¿Y cómo se viene? Ya hay varias personas. ¿Cómo está allí el panorama? La verdad que sí, por suerte, como te veníamos contando a lo largo de toda la transmisión, la gente se fue juntando. Al principio parecía poco, pero no, hay muchas personas que fueron llegando, se están sumando muchísimas y siguen viniendo. Agrupaciones de políticas, organizaciones sociales, gente que se nota particular con bicicletas y carteles escritos a mano que evidencian alguna leyenda, ¿no?, que apoyando a esta primera marcha. Así que sí, ya están todos encolumnados, estamos empezando por empezar ya esta primera marcha. Muy bien, en un ratito nada más, esta marcha que es histórica entonces en nuestra provincia y que se ensambla en la cuarta a nivel nacional. Ahí nos escuchamos entonces ya seguramente para despedirnos, Aye. Dale, Flor, un abrazo. Flor, perdón, es que justo estoy saludando, Gaby, estoy saludando gente que se me cruza. Muy bien, entonces, muy bien. Justo era Florencia que estaba saludando. Así que la Gaby, saludamos despido, también. También le mando los saludos de todo el colectivo. Pero por Gaby, supuesto. Gaby, lo despido hasta un segundito más tarde. Dale. Ahí la escuchábamos a nuestra compañera Ayelén Palero del Come Cuco, porque estamos realizando esta transmisión en vivo desde el Come Cuco contra el gatillo fácil y la impunidad. Nos puedes seguir escuchando por la 89.1 Radio Tierra Campesina, por la 89.3 Radio Cuyún y por la 88.1 Radio La Mosquitera. Le ponemos un poquito de música y continuamos con la transmisión. Continuamos, nos están matando más de un pibe o una piba por día, las cifras son alarmantes, pero vinieron creciendo, ha sucedido durante toda la democracia, no ha habido un gobierno, como recién lo decía Nazareno Bravo, también desde Hijos, no ha habido un gobierno que no ha tenido su aparato represivo y no ha tenido sus muertos y sus muertas por gatillo fácil. Nos volvemos a la calle, allí está otra mesa, la última mesa, y escuchamos a nuestros compañeros y compañeras. Bueno, Gaby, sí, seguimos aquí en la Plaza Independencia, como decían recién las compañeras, los compañeros seguimos presentes, seguimos en la calle, seguimos acompañando a los columnados, ¿no? Sí, a los familiares, a las víctimas de gatillo fácil. En columnados, ya esto que hombres y en este espacio, en la Plaza Independencia ante la fuente, donde empiezan los caminos de los artesanos, los puestos de artesanos, ya está quedando vacío porque se están yendo todo para la calle. Bueno, y el solcito que sigue aclarando, pero que se va escapando por la cordillera de Mendoza, ya no nos acompaña en su esplendor, pero sí nos acompaña con el resplandor. Y usted encima con gripe. Y yo encima engripado, ¿vio? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esta transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo cuenta con la presencia también de muchos actores y muchas actoras, actrices sería, o algo así, de distintas organizaciones de la provincia de Mendoza, que permanentemente estábamos en contacto con ellos y trabajamos. Y hoy reflejamos ese laburo colectivo en estas mesas que hemos dado en prestarle a toda la comunidad y compartir con toda la comunidad de las radios para compartir justamente. Pero bueno, estamos ahora justo con la organización Correpi. Anabel Rivas está presente para acompañarnos, vamos a charlar un ratito con ella, y también con Luis Pinti, de la Sociedad de Resistencia en Mendoza, del comité de la aparición con vida de Santiago Maldonado, pero bueno, ahí nos va a explicar, aclarar un poco cómo se organiza el comité. Así que, ¿cómo te va, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bien. Bueno, contando un poquito primero eso, para dejarle claro a la audiencia. Bueno, yo formo parte del comité por la aparición de Santiago Maldonado. Fue una iniciativa de un grupo de militantes, pero aparte yo formo parte de la Sociedad de Resistencia y del comité formaron parte de numerosas organizaciones. Acá los compañeros de Correpi también tuvieron su participación. Bueno, un buen número de organizaciones afines y solidarias se acercaron. Pero yo soy militante de la Sociedad de Resistencia y tenemos una militancia antirrepresiva de hace unos cuantos años. Acá en Mendoza hubo un intento de coordinadora, no un intento porque de hecho funcionamos unos cuantos años, 2014, 2015, coordinadora antirrepresiva para tratar de aunar el esfuerzo de las distintas organizaciones en esta misma lucha. Bueno, Ana, hace poquito viene laburando hace mucho, pero hicieron el lanzamiento en la provincia. ¿Cómo te va a pasar? Bien, ¿cómo estás? Sí, hace dos semanas más o menos hicimos el lanzamiento de Correpi formal acá en Mendoza. Hace más de un año que venimos trabajando ya en articulación con la organización a nivel nacional. Y acá acompañando esta primera marcha contra el gatillo fácil y la impunidad, que es lo que se ha definido acá en Mendoza, acompañando a los familiares. Contanos un poquito, Yelén, cómo funciona la Correpi, cuál fue su origen, cómo se organizó y cómo estos números que estamos reflejando en la transmisión, cómo hacen esas mediciones, cómo lo van midiendo, cómo lo van templando, todas esas cuestiones. Te pregunto todo rápido porque se nos va el tiempo y demás, y cómo se estableció acá en Mendoza también la Correpi. Empezar por donde quieras. Acá empezamos, hace un año, a partir de la llegada de Ismael Jalil y María del Carmen Verdú a dar una charla a la Facultad de Derecho y empezamos a articular ahí entre todos. La estadística que hace la Correpi de los casos de muerte en manos de las fuerzas represivas es uno de los instrumentos que tenemos para responderle al Estado que niega que estas cuestiones existan, ¿no? Ningún gobierno está eximido del uso de la represión en sus diferentes formas, desde las detenciones ilegales, la judicialización. Acá hoy, concretamente en este contexto, se ha dado un endurecimiento de la presión. Lo hemos reflejado en el presupuesto que Cornejo está disponiendo para seguridad en detrimento de educación, salud y todo lo demás que tenga que ver con el empoderamiento de las clases populares, ¿no? Y decía que si bien vos marcás que está dentro del marco de estos últimos años donde se ha profundizado, viene pasando con los distintos gobiernos, ¿no? Con el anterior, no importa el color, pero siempre los barrios pobres, los sectores populares, son los que sufren la violencia represiva del Estado, y esto lo vienen denunciando la Correpi hace 25 años. Exactamente, y así fue como surgió justamente este registro de casos que hasta el momento ha sido la respuesta, acompañado con la formación en los territorios, y la Correpi entiende que acá hay una represión direccionada hacia este actor que se ha construido, ¿no?, como el sujeto peligroso o potencialmente peligroso, que es la gente de los barrios y los sectores organizados, que son quienes en este momento se están resistiendo al ajuste. María del Carmen Verdú dice, para aclarar la situación, que la represión acompaña el ajuste como la sombra al cuerpo, ¿no? Así que bueno, sí, no son aleatorias estas respuestas. Yo le quería hacer una consulta a Luis. ¿Qué novedad hay con la causa de Santiago? ¿Cómo está ese tema? ¿Cuáles son las luchas que está atravesando hoy por hoy el comité? Bueno, la extradición más que avances en la causa de Santiago, que no hay mucha, es en la lucha del pueblo mapuche, que la novedad triste es que volvieron a encarcelar al Lonco Facundo de Donehuala. Bueno, sigue esa persecución amplísima a los dos lados de la cordillera. Lo vuelven a encerrar y lo van a extraditar a Chile. Estaba este pedido en Chile, ya estuvo en Chile, lo mandaron para acá, lo juzgaron varias veces por el mismo supuesto delito. Pero básicamente eso, y el resto, bueno, el comité está participando hoy acá, hay compañeros y compañeras presentes, y un poco de seguir esta lucha, digamos, tiene que ver, es la lucha antirrepresiva y es una lucha en la que se aunan un montón de caminos, digamos. Es la represión contra los sectores organizados, como decía la compañera, las clases populares, los trabajadores y trabajadoras, el movimiento feminista y los pueblos originarios desde siempre, desde que inició la historia de este Estado, ¿no? Sí, y que encima se suma a la... si bien estos son políticas ya públicas, concretas, que tienen los gobiernos para con estos sectores, se suman a la inoperancia, o no inoperancia, a la ignorancia que muchas veces tenemos como pueblo, y digo que estas organizaciones nos suman a la información, nos suman a tener mayor conocimiento de nuestros derechos, porque muchas veces nos pasa, y digo, nosotros en los medios donde participamos, esto de que nos consultan, che, ¿a dónde puedo llamar? Y hoy tenemos muchos contactos que tienen que ver con estas organizaciones que antes no existían, y eso es valioso destacar, porque se está organizando el pueblo independientemente de estas políticas que vienen de hace muchos gobiernos de manera represiva hacia el pueblo. Y hoy, bueno, Correpi, que se sumó hace dos semanas, y el comité que se empezó a funcionar después de la desaparición de Santiago, pero que viene peleando hace muchos años contra la represión, siguen siendo partícipes de esta sociedad que nos marca por dónde hay que ir, por lo menos así lo vemos algunos de nosotros. ¿Qué y dónde los encontramos? La gente que escucha y que dice, che, pero todo bien, pero yo nunca los vi a esos pibes, a esas pibas, y a mí me abusaron, el Estado represor tuvo un exceso conmigo. ¿A dónde los encuentran? ¿A la Coordinadora de Sociedad de Resistencia de Mendoza o a la Correpi? Bueno, principalmente siempre nos fue difícil en ese sentido, porque realmente en el tiempo que intentamos hacer una guardia para asistir a los lugares de detención, a las comisarías, hace falta realmente un aparato de abogados con el que no contamos, porque realmente como una organización social sin fines partidarios y con ningún aporte económico más que el de los compañeros y compañeras que participamos, como de otras organizaciones que se manejan de igual manera, más que nada lo que hemos tratado de difundir es justamente una herramienta que comenzó a usar Correpi hace mucho tiempo, que son pequeños instructivos para saber qué hacer en caso de detención, y entonces le damos una solución más de tipo comunitaria y participativa y social, y en donde la herramienta se vuelven los mismos afectados, y que es perfectamente posible de desarrollar, digamos, entre iguales. Y bueno, igual, de todas formas, para encontrarnos, por nuestra parte, la Coordinadora Antirrepresiva de Mendoza, y si no, el Comité por Santiago Maldonado, por las redes sociales, está más que abierta a la participación en asambleas y con propuestas. Siempre ha sido así y sigue siendo así. ¿Funciona, Anabel, el instructivo? Sí, que 25 años de todo ese laburo, y funciona. Funciona, pero funciona más que nada la construcción de redes para poder presenciar, hacer presión fuera de los espacios de detención, ¿no? Porque no solamente son las detenciones arbitrarias, que de nada sirven, eso ya está visto, sino además la judicialización de la protesta social, que fue lo que empezó a suceder con mucha más fuerza después del primer aniversario de la marcha por el primer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado. Hay un aval del gobierno a las fuerzas represivas, no les van a soltar la mano, en un claro mensaje hacia el Poder Judicial, que tampoco se van a molestar en juzgar a ningún policía que haya cometido homicidio, ¿no? Porque dispararle a una persona es un homicidio. Y en manos de la fuerza represiva es gatillo fácil. A nosotros nos encuentran en correpimendoza@gmail.com. Tenemos una comisión de contactación que cualquier persona que esté interesada puede escribir ahí, y inmediatamente los compañeros se van a poner en contacto con él. Ayelen, te hago una pregunta cortita porque Anabel, estamos cerrando. Anabel. Ah, perdón, le tengo acá cambiado el nombre, la bauticé de manera distinta. Escúchame, una pregunta bien mendocina. ¿Qué característica, hay algún rasgo especial acá en Mendoza con respecto a la represión, a la violencia institucional? Viste que todas esas cosas no impactan de la misma manera a lo largo o a lo ancho del país. Digo, uno por ahí ve cómo reprime Gendarmería, Prefectura. ¿En Mendoza hay algún rasgo que diga, este es un rasgo identitario de las fuerzas represivas de Mendoza? Bien, primero nosotros entendemos la represión desde una visión clasista, la utilizan todos los gobiernos que están de turno para reprimir al pueblo y a quien se resista, de cualquier manera. Y en segundo lugar, sí, Mendoza es una provincia que se utiliza como una especie de laboratorio de política represiva, ¿no? Acá se han aplicado o se han puesto en marcha cuestiones que si funcionan acá después se trasladan a nivel nacional. Tenemos las escuchas telefónicas legalizadas hace muy poco tiempo, ¿no? Es la primer provincia después de Buenos Aires. Entonces sí, es un laboratorio antirrepresivo y es la cuarta provincia con más muertes en manos de las fuerzas represivas a nivel nacional, lo cual no es menor. Y de todos los casos que han habido de gatillo fácil, hay muy pocos que han logrado una condena cierta y firme. Entonces sí, hay una especie de entramado ahí que está muy firme y que está siendo como muy difícil disputarlo allá adentro. Bueno, muchísimas gracias a los chicos. El silencio ha copado la Plaza Independencia porque la marcha se fue. Ya la columna empezó a marchar. Hemos retenido a los chicos y nosotros también queremos ir a marchar, así que nos vamos a ir para allá, pero vamos a hacer un cierre. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes, siempre la mosquitera presente. Buenísimo. Y vamos a cerrar con los compañeros y las compañeras que hemos estado participando. Perdón, estoy mal. Sí, esa gripe está de terror. Pero vamos a cerrar. Sol, Ayelén, bueno, Sergio, Darío, y pudieron sumarse a Clara, no me acuerdo, me dijo el nombre, y no me acordaba. Cerramos la transmisión, chicas. Me despido, Ayelén acá, gracias por compartir también este espacio, gracias por brindar también la oportunidad como medios comunitarios que somos de estar acá, la verdad, y volver a encontrarnos, estar todos juntos hoy acá está buenísimo, así que lo he disfrutado, pero muchísimo, pese a que, por ahí los reclamos y todas las voces de las madres también nos llenan de dolor a veces, pero también de esperanza, ¿no?, y de lucha. Así que gracias por estar acá y gracias por compartir también. Bueno, realmente para mí ha sido un placer compartir con todas estas compañeras y compañeros. Ha sido una mesa extraordinaria, un equipo fantástico. Y desearles un feliz día de la radiofusión a mis compañeros que están acá en la mesa y a los que también están ahí en estudios. Y a llenarnos de fuerza porque esta es la primer marcha que se realiza en la provincia de Mendoza contra el gatillo fácil y... La impunidad. De tanto repetirlos por ahí se va, ¿no? Y desde acá un saludo grande a llenarnos de fuerza y vamos a marchar. Ahora vamos a alcanzar la marcha y vamos a terminar ahí en el Poder Judicial. Bueno, la verdad que quería agradecer por la posibilidad de compartir esta mesa. Si bien la movilización y la construcción ha sido colectiva, nuestro trabajo aquí también, y lo cual ha sido una experiencia muy pedagógica y muy novedosa. La satisfacción de haber cumplido con la tarea de visibilizar una cuestión que viene pendiente de hace muchos años en la democracia argentina, y creo que hoy le hemos dado la voz a quienes verdaderamente construyen esa lucha y visibilizan todas la represión impune que ha quedado en los diferentes sectores. Así que, el gusto y a la espera de que se sigan proliferando estas construcciones. Buenísimo, entonces le mandamos un saludo muy grande a todos los vecinos y vecinas de las distintas localidades donde han estado escuchando. Ahí Gaby va a hacer el cierre formal de la cuestión. Y les mandamos un saludo muy grande a la gente del estudio que está en la mosquitera y a todos los que escucharon esta transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Gran trabajo, compañeros y compañeras, para esta transmisión en vivo del Come Cuco que estuvimos realizando desde las 17 horas. Abrazo grande para todos y todas para allá. Hoy se marcha, ya se está arrancando la marcha. Hoy se marcha entonces porque no queremos ni un pibe menos, ni una piba menos. Le agradecemos también a Eduardo Cantos aquí desde el estudio y... los dejamos a las respectivas audiencias con sus programaciones, pero con esta fuerza de decir que no queremos más impunidad y que le estamos diciendo basta al gatillo fácil y que esta marcha, que es la cuarta a nivel nacional, hoy va a ser histórica también aquí en Mendoza porque hemos logrado concretar esta primera marcha. Los dejamos entonces con las programaciones, será hasta la próxima, así concluye esta transmisión en vivo del Comecuco.